Podría ser peor. En el aire. Podría ser peor. Resumen de noticias. Podría ser peor. ¿Conoces Irigoyen al 600? No. ¿Qué es Irigoyen? Irigoyen al 600, acá caminás una cuadra hasta Irigoyen. Caminar. Bueno, caminar. Si andás en el auto tenés que pegar una vuelta un poco más larga, tenés que ir hasta Entre Ríos, venir un par de cuadras, una y media más o menos. Demoran a borrachos por practicarse sexo oral en la vía pública. Eran varones, parece ser. Cuatro personas fueron demoradas al circular con un vehículo en estado de ebriedad. El hecho curioso se dio cuando personal de tránsito... Oh, my God, this is so good. Oh, yeah. Y estaba el pato Donald. Oh, yeah. Who's your daddy? Oh, my God. Bueno, cuatro personas fueron demoradas al circular con un vehículo en estado de ebriedad. El hecho curioso se dio cuando personal de tránsito logró detener el rodado y se percataron que en el interior había dos parejas que practicaban sexo oral intercambiándose entre sí. ¿Estás hablando en serio, Juan? Sí. El llamativo hecho se produjo esta mañana por calle Irigoyen al 600... cuando un vehículo marca EcoSport color negro fue detenido por personal de tránsito. Según se informó, el automóvil circulaba en zigzag y a muy alta velocidad. Los inspectores de tránsito lograron detener al vehículo y se percataron que en su interior había cuatro ocupantes alcoholizados que se practicaban mutuamente sexo oral. Si bien no se conoce la identidad de los demorados... Sí se conoce, no la quieren dar a conocer. Claro, se pudo saber que los miembros de la fiesta privada eran de la provincia de Misiones y del Chaco. Eso pasó esta mañana acá, a tres cuadras en el... ¿Vos sabés que hoy a la mañana, cuando bajo del departamento, veo frente a donde tengo el auto al lado una EcoSport negra? Una EcoSport negra que aceleraba y chocaba y pegaba contra un árbol y volvía para atrás y volvía a pegar contra el árbol y volvía para atrás. Bueno, eso pasó esta mañana en Irigoyen al 600. Después, otra historia de amor que encontré también así llamativa, viene del Chaco. Novela de amor y política, intendentes que se quieren. Decime uno, por favor. Hay un nuestro intendente es así como de mucho querer. No, pero no es así. Sería como que yo te diga. Hoy, hablando de intendente, discúlpame. Saludo a Carlitos Rubín, que hoy es el cumpleaños. Un saludo a Carlitos Rubín, que no es intendente en realidad. Fue intendente de Curuzú en su momento. No, claro. Sé que es diputado. Diputado. Esto sería otra cuestión diferente en realidad. Es como una novela de amor entre intendentes. Es como que yo te diga Camau y Aida Ayala de Resistencia. Algo así. Claudia Panzardi es intendenta de la UNE. Que me dio lo que me dijiste. ¿Por qué? ¿Por quién de los dos? Por los dos. Ambos. Claudia Panzardi es intendenta de Laguna Blanca, Chaco. Su esposo, Pedro Maidana, gobierna Colonia Elisa, una localidad vecina. Le dijeron, digamos, así, la pareja, che, ¿te copás y gobernamos un par de ciudades? ¿Te parece? Es uno de los bancos de cemento de la plaza. En uno de los bancos de cemento de la plaza del pueblo, ella aprovecha para hacerle un reproche a su marido sentado a su lado, a su vez intendente de la localidad vecina. Hay noches en que los dos llegamos cansados de trabajar y la que tiene que cocinar soy yo, dice. ¿Por qué si yo soy intendenta? Yo también soy el intendente, le dice él. Pero de otro lado, yo siempre lavo los platos, dice. Ah, eso es machista. Bueno, la charla no tiene secretos para cualquier pareja, pero en este caso sus protagonistas son especiales. Él, Pedro, de 28 años, es intendente de este pueblo desde el 2004 y se postula para un nuevo mandato como todos los intendentes que se quedan para siempre. Después, ella tiene 34. Saludos al Chino García. Ella tiene 34. Desde hace 8 años es intendenta de Laguna Blanca, una localidad a 60 kilómetros. Complicado para ir a gobernar a 60 kilómetros y volver. ¿Eso es en Laguna Blanca, en Formosa, o no? No, son los dos en el Chaco. Chaco, claro. tenés razón. También es candidata ella a la reelección. O sea que los dos a su vez están en campaña, digamos. Se casaron el 14 de mayo de 2005, cuando los dos ya habían asumido como intendentes en sus pueblos después de un año de noviazgo. Es lo que te digo. Es como que juntemos a Camau con Aida Ayala, o algo así, o a Ingrid Jeter con, no sé, con Alicia Locatelli con Galantini. Una cosa así. Bueno, ahí está siendo un poco más ético y peligroso de casi. Jugando aparte, en una delicada... Y fina fibra, diríamos. No, aparte son todos casados. Son ejemplos nomás, son todos casados en realidad. No creo que hagan nada malo. No creo que hagan esas cosas. Bueno, listo. Eso es lo que tenía que ver. Es mucho más larga la historia de amor, pero ya basta con saber eso y listo. Después tengo una que te va a interesar a vos. ¿Sabes quién me agregó en el Face? ¿Quién? Marta Mendoza. ¿Quién es Marta Mendoza? No, la mujer de Coqui. Ah, la ministra. Oh, está totalmente chapa. La ministra, no. Bueno, Sandra Mendoza, perdón. Sandra Mendoza, claro. Bueno, una que es para vos. Cambia el pato, Donald, por favor. Who's your dad? Tránsito restringido en el centro por obras de repavimentación y bacheo. ¿Dónde? Era lo que vos querías saber. Bueno, acá tenemos la lista de todos los lugares donde no vas a poder transitar, pero está bien, están arreglando las calles. Están Corrientes, no podés transitar, punto. Están quedando lindas, el tema es que están arreglando todas las calles juntas, entonces no hay luz por dónde pasar, pero bueno. La comuna capitalina dio a conocer las arterias del centro que se encuentran cerradas o reducidas al paso de los vecinos por los trabajos de repavimentación o bacheo, bla, bla, bla. Después, el mismo párrafo otra vez. Incluyendo que por colocación de mezclas asfálticas o por tareas de saneamiento, bueno, bla, bla, bla, bla. El informe de las calles actualizado al día de hoy, a la mañana, dice: Catamarca al 1500, cortado el tránsito entre Avenida 3 de Abril y Rivadavia por trabajos de bacheo, saneamiento y detonación de cemento armado. Después, Salta, tránsito interrumpido desde 25 de mayo, Casa de Gobierno, hasta la Avenida 3 de Abril por obras de bacheo y saneamiento también, tener precaución por movimiento de obreros y camiones. Esto es casi como el sismo que hubo hace un rato en Santiago del Estero. Después, Perú al 1200, Perú esquina Belgrano, reducido al tránsito a media calzada por obras de bacheo. Ahí te queda la mitad de la calle para pasar. Después tenemos Belgrano, reducida la circulación también a media calzada entre Roca y Brasil, también entre Perú y Vélez Sarsfield por obras de bacheo también, Brasil al 1200, esquina Belgrano. Si vos vivís en Brasil al 1200, por ejemplo, tenés que salir con una garrocha, saltar hasta la esquina y salís de tu casa. Brasil al 1200, esquina Belgrano, reducida la circulación también a media calzada por trabajos de bacheo. San Martín, reducida al tránsito también a la mitad entre Roca y Perú. Es un quilombo, no puede pasar por ningún lado. Bolívar, tránsito interrumpido entre Vélez Sarsfield e Ituzaingó también por obras de bacheo. Yo creo que Camago está difundiendo lo que tiene que ver con justamente hacer lo que es importante, ¿no? Fin de semana no largo, pero un fin de semana interesante, como para irse, por ejemplo, dos días a Santa Ana, un día a... ¿Dónde te puedes ir? Por ejemplo, un fin de semana a Empedrado. O sea, irte de acá. Tenés que irte de Corrientes. La idea es irte hasta que terminen de arreglar las calles. No, en realidad están quedando muy buenas. Por ejemplo, Santa Fe y San Lorenzo están geniales desde San Martín, creo. ¿Los sueños se cumplen? O desde Irigoyen, no sé quién tiene la concesión. Hasta 3 de abril, después tenés Buenos Aires, la hicieron desde 3 de abril hasta Costanera. Y está bárbara también, genial. Ideal para ir a andar en skate, por ejemplo, esas cosas. Pero mientras tanto, el problema es que están haciendo todas juntas, todas a la vez. Entonces vos querés pasar y tenés que estar cortada esta, está cortada la que sigue, está cortada la que sigue. Entonces por ahí tenías que hacer una cosa como que eran 5 cuadras y terminás pasando, no sé, por la rotonda de 3 de abril y Roca primero, después tenés que circunvalar por Avenida Armenia, después retomás por la zona de, no sé, de Teniente Ibáñez y volvés, digamos. Ese es el problema. Pero bueno, están arreglando todo el centro. Después, la noticia más importante para la que nos estábamos reservando. Tiene un fondo especial musical porque es una noticia realmente impresionante. Llamó la atención de nuestra producción que corrió... Tenés que ir a vivir allá el año que viene. Claro, corrió nuestra producción a confirmar esta información porque no podíamos creerlo. Y sí, nos confirmó y nos mandó hace un rato toda la información actualizada al día de hoy. ¿De dónde me llega? Esto sucedió en Capibarí, San Pedro, en Paraguay. Ella amenazó con cortarle el chorizo. Es correntino. La mujer se acercó a mirar las imágenes pensando que era su churro y su secretario. ¿Qué pasó acá? Vamos a explicar qué pasó. Hace un par de días en Paraguay salió un video de una pareja teniendo sexo contra un muro. O sea, digamos, frotándose, para hacer más, menos. Excitándose. Una pareja frotándose contra un muro, lo filmaron de arriba y salió el video. Esto sucedió en la localidad de Capibarú, en San Pedro, en Paraguay. ¿Qué significa Capibarú? ¿Qué sé yo? No sé. Es como un capibara, pero paraguayo. Pero sí, otra cosa. Bueno, luego de la publicación de ayer de nuestro diario, dice acá la página, sobre los dos amiwis que fueron filmados teniendo sexo silvestre en un yuyal, al costado de un muro, y a cuyo video los perros le pusieron el nombre Juntito los dos, Mocoigurai. llovieron las llamadas telefónicas a esta corresponsalía con intenciones de saber quiénes eran los chicos que se fueron a la cazada de pajaritos de Cagú. Inclusive se acercaron algunas gigis a nuestra corresponsalía a tratar de ver la cara de los arrieros, ya que sospechaban de sus churros, porque claro, las chicas del lugar, como no estaba confirmado quién era el muchacho que se lo ve dando movimientos, todas se acercaron a tratar, a pedir el video, digamos. Chicos, rápido el paraguayo, ¿eh? Las chicas, las gigis, según la página del lugar de Capibarú, San Pedro, en Paraguay, se acercaron a la corresponsalía que había publicado el video para pedir el video y controlar. O sea, eran como peritajes individuales que iba haciendo cada una de las chicas, nerviosas, porque sospechaban de sus churros que sean los protagonistas del video. Una de ellas, la que estaba más nerviosa, se identificó como Gloria. Ella, medio pirebaí, digamos, eso significa medio feita, de piel, digamos, dijo que su concubino, pirebaí, dijo que su concubino suele ausentarse varios días de su casa. Lo grave del caso de su pareja, sale junto con otro muchacho para trabajar con los cagud, para cortar madera, todas esas cosas, y los que estaban en las imágenes le parecían demasiado parecidos a su concu y a su amigo, ¿verdad? Entonces, la Gigi, esta que estábamos diciendo, la chica esta, ¿verdad? La que se acercó a pedir el video. ¿Dónde caímos? ¿Dónde fuimos? Mientras la computadora bajaba las imágenes, en tono nervioso y amenazante, ella decía, así, rodeada de los policías del lugar en ese momento, inclusive, en tono nervioso y amenazante, ella decía que si por ahí era su pareja, y si se confirmaba, ella le iba a cortar el chorizo en pedacitos. Y ese es el titular de la noticia. La mujer paraguaya no jode mucho con ese tipo de cosas. No, para nada. Hemos leído una noticia en mayo muy parecida, pero sucedió en Buenos Aires, pero era una paraguaya que se enojó con el señor. No es que... Pues, no, ahí aplican. Ahora, acá viene la cuestión donde, digamos, el video se torna de algo simpático, donde dos personas se frotan entre unos yuyos contra un muro, a algo pasado de tono, sobre todo para la chica. No puede ser que me ponga los cuernos y más con un tipo, dijo la Gigi. La misma respiró aliviada al ver la cara de los capelú que hacían un jueguito de soplo de nuca en medio de la vegetación, porque parece que no era su pareja. Fronteragua es lo que sigue en esta información que Ese nombre que estás así como en guaraní. ¿Cómo? ¿La pronunciación es exacta? Más o menos, que sea, más o menos. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo puedo hacer muchas cosas. Yo te puedo hablar en neutro también, si querés. ¿Cómo sería un neutro guaraní? No. El cacique guaraní quiere saber. El cacique guaraní. No es un neutro. Pasa el link. ¿Qué quiere el link urgente? Vos querés el video, guacho. Vos querés el video. Son dos que se están dando. No, encima... Es como un trencito, parecido al trencito de un casamiento, pero sin ropa y contra un muro. Fronteragua. De acuerdo a los bicheos de esta corresponsalía, los tipos que fueron filmados en pleno apogeo serían de la zona del departamento de Amambay, y quien les pilló fue un policía que hizo correr las imágenes y se las hizo llegar a la redacción de este diario. Yo creo que no supera. El policía fue el que filmó. Y lo que no está claro, porque el video se ve un poco... ¿Por qué filmó el policía? Y porque su deber es estar controlando las situaciones que suceden. El tema es que el video está un poquito pixelado y no se ve bien si es un hombre con una chica o sea, un churro con una Gigi, o si son dos churros entre sí, de verdad. Y uno está dado vuelta de espalda, aparentemente, porque a su vez el logo de la página que le pusieron arriba tapa lo justo y necesario como para que vos no te termines de enterar nunca. Pero bueno, la cuestión es que esta chica indignada amenazó con cortarle el chorizo. Y hay otra que te podría leer, pero no me animo porque el título es más que... No, decile, por favor. No puedo leer el título. No puedo leer el título. Apresaron a un... ¿Cómo te digo? Un anista de otra manera que no se note. Motorizado. Un policía se disfrazó de colegiala para poder agarrar al degenerado. Con la bragueta abierta y el pajarito afuera, los polis de la comisaría 15 metropolitana le apresaron a Aníbal Caballero Jara, de 26. ¿Eso es verdad lo que estás diciendo? Te estoy diciendo, escuchame, tengo un escribano público acá al lado mío que me está certificando lo que estoy diciendo. Con antecedentes por hurto agravado en 2009, vecino de Hernán Cortés, casi República Argentina. Esas son dos calles. Esto fue porque el hombre acosa a las escueleras, las chicas de la escuela, y las manosea para después Listo. Bueno, señores, ha sido un gusto. Gracias por estar. Ayer la vi a la chica Riquelme, la que baila en Tinelli. Clarisa. Claro. No es tan linda, pero se ve que es bastante... No es atleta, pero es rápido. No, sí, es muy jodida esa chica. ¿Pero en qué sentido es jodida? Yo la vi más bien... Es muy linda, todas esas cosas, pero no te metas por las dudas, porque te puedes meter en un lugar del que no vas a poder salir nunca más. Es complicada, digamos, ¿ves? Y es lo máximo que te puedo decir. Bueno, Corrientes Rock se lanzó ayer. Volvemos, ¿querés seguir? Tengo muchas más. No, estamos, Corrientes Rock. Tengo muchas más, desde que salimos, está mejor con su señora. Es una. Olvídate. Inventó secuestro para que su Gigi le trate mejor. Bueno, apresaron al señor que se autosatisfacía sobre su moto. ¿Cómo? El que te estaba comentando recién, el señor, este muchacho de 26, autosatisfacía, se daba placer a sí mismo sobre su moto, una Kenton C-125, para mujer encima, mirando a las chicas del colegio Medalla Milagrosa. Pero bueno, sigue, no, la idea... Después de manosearle incluso a una policía que se hizo pasar por una chica de la escuela, lo apresaron, genial. La chica de la policía se disfrazó de colegiala, se hizo pasar por una chica de la escuela... Y lo agarró con las manos en la masa, digamos. Obviamente. Literalmente. El sitio donde el tipo aparecía cada tanto eran los alrededores de la Escuela Santa Lucía de Lambert City. Lambert City es Lambaré. La directora, algunos alumnos y profesores se pusieron de acuerdo con la policía, entre todos, digamos, y le plantearon para poder hacerle la trampa d'allé al muchacho. El hoy apresado tiene la costumbre de estar sobre su moto con la bragueta abierta y el pajarito sabe en qué posición, digamos. Bueno. Listo, no puedo seguir. No, yo creo que no puedes. Yo les mando un saludo a Carolina y a Guillermo que nos están escuchando desde Buenos Aires. Tengo otra que es una chica de 4 años que están maneja... Están contentísimo con lo que estamos leyendo. Claro, no seguro. Pueden creer. Claro. Hay una... Esta creo que se puede, capaz. Total, son 3 menos 2 minutos. Esta no es tan mala, digamos. Una nenita de 4 años maneja por la calle. Su padre le da instrucciones desde el asiento trasero y no llevan cinturón de seguridad mientras él le filma con el celular. Y maneja bien la nenita, parece. Concéntrate, tené mucho cuidado al pasar otros vehículos. Le recalcaba a su chofer de 4 años, su hijita, el padre. Esto pasó no en Paraguay, sino en China. Y el video rompe récords en YouTube. Pekín, agencias de noticias informan que una niña de tan solo 4 años de edad fue filmada conduciendo por una calle principal muy concurrida en la capital de China, digamos, sí. Beijing, en realidad. Tiene 2 nombres, donde se hicieron las Olimpiadas, básicamente. Mientras su padre daba instrucciones desde el asiento de atrás. Las imágenes filmadas, al parecer por su madre irresponsable, la muestran a toda velocidad por un auto... No tiene un auto con embrague, supongo que es de caja automática. Sí, son chinos. No, tienen un Clio, una cosa así, no. Gol. Tampoco, por supuesto. Filmadas por la madre, le muestran a la nena, de la bebé de 4 años, a toda velocidad por una autopista de 4 carriles. En el fondo se puede escuchar a su padre instruyendo a la niña, dándole instrucciones, que no lleva puesto el cinturón de seguridad. En un momento se oye al padre decir, concentrate, ten cuidado, fíjate cuando vas a otros autos. Después de varios minutos de conducir, su padre le dice, para el auto, voy a manejar yo, estuviste muy bien, 10 puntos. Y el video se transformó en un éxito en la provincia de Shandong, en China, y en YouTube, después de ser publicado, acaba de salir... Beijing o Pekín. Beijing o Pekín son la misma ciudad, no sé por qué tiene 2 nombres. Son como Holanda y Países Bajos. Todo esto, pero no supera a ninguna. Yo creo que esto no supera a ninguna lo que pasó en Saladas hace un par de años con las 4 maestras, ¿se acuerdan? Que fueron... No, bueno. Fue increíble eso. Bueno, nos tenemos que ir. Me quedo pendiente una amenaza en forma de video que afecta a 1.4... Uno es cantones y el otro mandarín. Yo les cuento algo. Todo esto es relleno en radio porque es viernes y nos queremos ir. Y Juanma encontró una página que le manda un primo del... Que está en Paraguay, que es el que escribe esto. No, son noticias de verdad. En fin, tené cuidado. Nos fuimos. Buen fin de semana para todos. Nos vamos, volvemos el lunes a la 1 de la tarde. Pasen muy bien el fin de semana. Pónganse bronceador. Pásala bien, Guille. Nos volvemos a encontrar el lunes en Podría Ser Peor. Chau.